En el programa Esta Boca es Mía, que se emite por Radio Comunitaria Cuyún, encontramos este diálogo entre Alejandra Baugnan y Ale Pedone sobre el orgasmo femenino, que pasamos a escuchar. Bueno, el día 8 de agosto fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Exactamente, en las redes se vio mucho. Yo personalmente subí algunos dibujos y cuestiones de algo que antes era solo un tabú. Claro, y está bueno que lo usemos la fecha para, digamos, como para explorar esto. ¿Por qué hablamos del orgasmo femenino? Porque históricamente a las mujeres el placer se nos ha negado, ¿no? Digamos, hay formas de, por ejemplo, la falta de enseñanza de qué es el clítoris, cuál es su función, sí. Históricamente a las mujeres se nos niega este conocimiento y la posibilidad de placer, ¿no? Las mujeres quedamos reducidas a la sexualidad, digamos, cuando simplemente hay un deseo reproductivo, ¿no? Entonces está bueno que entendamos que tenemos derechos sexuales y reproductivos, no son lo mismo, sí, tenemos derechos sexuales también. Tenemos derecho al placer, al goce, a la felicidad. Claro, a la felicidad. Decían hace muy poquito que, digamos, podemos hablar de esto, del clítoris, de su función, y está bueno también que hablemos de estos mitos que a veces rodean el orgasmo femenino, ¿no? Como que solamente se logra el placer con la penetración, que se necesita, digamos, que haya una penetración para que se haya placer, y no es necesariamente así. Y que se necesitan, ¿sí?, dos personas. Claro, claro. No, nada de eso es, digamos, necesariamente verdad. Puede haber mujeres que les guste más la penetración, pero no es indispensable para que una mujer logre placer. El tabú sobre la masturbación, por ejemplo. Por eso, ¿sí?, digo, claro. Claro. ¿Cómo te vas a masturbar? ¿Cómo se te ocurre disfrutar sola? Egoísta. Tiene que ser, claro, con otra, entre dos. Claro, entre, ¿cómo se llama? Entre los varones está asumido que se masturban, digamos. Exacto, pero nosotras no. Pero nosotras no, y siempre hay un gran tabú sobre la masturbación femenina, y la verdad que hace falta, porque si yo quiero decir qué es lo que quiero o qué es lo que necesito, en la hora de tener relaciones sexuales, tengo que autoconocerme. La cuestión es que si la mujer no llega al orgasmo, no es un problema de ella sola, sino que es un problema de la pareja. A ver, si no llego al orgasmo, no es mi problema, es nuestro problema. Sí, no poner sobre la persona el peso de por qué, digamos, no llega al orgasmo, sino que entenderlo como una cuestión de la pareja. Digamos que hay muchas cosas que ver, esto de, por ejemplo, la fantasía, que no es lo más común, de la mujer multiorgásmica, ¿no? Una mujer que puede llegar al orgasmo en una relación un montón de veces, 3-4 veces. Claro, entonces la verdad es que esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres. Entonces está rodeado mucho de mitos, ¿no? Entonces, si vos sos una mujer que no puede llegar fácilmente al orgasmo, o sea, no fácilmente, sino que te demorás un tiempo en llegar al orgasmo, y bueno, ya es que tenés un problema, ¿no? Entonces, entender que no es que haya un problema, no es que las mujeres estén mal, sino que simplemente todas tenemos ritmos diferentes y diferentes formas de lograr el placer, pero sí es fundamental que nos autoconozcamos, que seamos capaces de pedir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sí, en la cama, y poder, digamos, construir el placer con un otro o una otra, que es, y esto que decía, es una cuestión de, digamos, con la otra persona, no es que es mi problema. ¿Y cómo incide la crisis económica en nuestras relaciones sexuales? Sobre todo las mujeres que cargamos con las tareas de cuidado, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos, digamos, hay un, que yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero muchos estudiosos te dicen que el cerebro de las mujeres actúa en red, ¿no? Que tiene una conexión neuronal que permite el conocimiento en red, y el de los varones no. Yo lo pongo en discusión porque me parece que es algo más social que otra cosa, y entonces la mujer está todo el día, digamos, pendiente de estas tareas de cuidado, de si trabaja fuera de su casa o no, del cuidado de las personas que quiere, ¿no? Entonces, a la hora de la sexualidad, y eso también se pone en juego, porque también es válido decir que no. No siempre una tiene que estar, dispuesta a tener relaciones sexuales. Y esto, y cuando lo tengo, cuando tengas relaciones sexuales, también está bueno poder llegar a un orgasmo y que no sea solamente que mi compañero o que mi compañera, digamos, logre el placer individual, sino que sea una cuestión, digamos, colectiva de las dos personas. Nos dejó picando la desconstrucción del mito que las mujeres vienen solo para procrear, sino que también, cuando tengan relaciones sexuales, tengan la oportunidad de gozar del acto sexual. Amigos del Expreso Farco, hasta aquí llegamos. Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima.